alegría, qué alegría. Ole, ole, ahora vamos flaco todavía. Estás para ganar. Este es el momento de Carl de Castillo y su columna de Cultura Bizarra Argentina. Mamá, cortaste toda la luz. Sí, sí, sí, sí, momento de Candela Castillo en esta columna que amamos. Hola, Cande, de vuelta. Hola, ¿cómo están de nuevo? Bien, porque el público se renueva, sí, y hay que volverte a saludar. Adelantamos algo, una pizca de lo que se va a venir en esta columna, pero desarrolle, amplíe. Si bien la semana pasada habíamos hablado de familia Zuller, porque sí, si bien ayer se recordó a Silvia, íbamos a traer a Guidito. Barreto, Gisela Barreto está ahí. Somos esclavos de la agenda. Y claro, la agenda se impone. Sí, se impone. Y encima, viste, mañana para ella es una ocasión especial, que ya también lo voy a desarrollar. Pero me parecía importante el comenzar porque, ¿qué pasó? Para los que no saben, que viven en la ignorancia televisiva, se resurgió una entrevista que había hecho en el 2019, el Gisela. Año 2019, sí. O sea, sí, hace mucho tiempo atrás. Hizo una entrevista con un hombre que explicó sobre el narcotráfico. Ajá. Pero desde el lado católico, ¿no? Porque ella tiene un programa católico que se llama La Fe Mueve Montañas. ¡Qué nombre! No, está muy bien pensado. Nombre original, no se sabe mucho. Puede... Me gusta, me gusta. Sí. Queda bien como para plotear el espejo del baño, ¿no? La fue un mueve montaña. Queda lindo, cualquier cartel te queda, sí, cómodo. Viste, la portada del Facebook te queda divino. Vamos a poner en contexto. A ver. Todo esto que generó Barreto con el primer audio, donde vamos a escuchar un poco de los carteles. ¿Cuántos son los que le venden a los carteles del primer mundo? ¿Y por qué nunca aparecen los carteles del primer mundo? Cuando usted dice carteles, ¿a qué se está refiriendo? ¿Realmente a los carteles, literalmente a los carteles que están por las calles, Marino? No, es que se llaman carteles las organizaciones criminales de droga. No. Yo lo corté, pero en realidad está hablando, el hombre este está hablando hace media hora de el cartel de Medellín, el cartel de los... La cantidad de veces que dice cartel. Y vos ves la entrevista y cuando ya sabiendo lo que va a decir, y en tu cabeza lo único que decís, la estás viendo ella diciendo, no, lo que debe estar pensando, ¿no? Tararararara. Un pajarito tomando agua tiene dentro. Entonces creció este movimiento del hashtag Momento Barreto. Momento Barreto. Que es el momento en el que uno la pifia. Yo, por ejemplo, traje el mío. A ver. Que es, yo me di cuenta, de pequeña me gustaba la Cristina Aguilera. ¿Viste todo el pop que habría en el momento? Team Cristina. Un día, fiesta ya adulta, pusieron el tema Genio en la Botella. Como genio enamorado. Y todos estábamos tipo cantándola. Sí. Y yo empecé a decir, te lanzas obeso, yo me quiero matar. Pero hay un peso que tendrás que bajar. Yo entendía eso. Traje el fragmento para que lo escuchen. Por favor, repetilo como era. Te lanzas obeso, yo me quiero matar. Pero hay un peso que tendrás que bajar. Esa hegemonía de los cuerpos. Te lanzas obeso, yo te quiero matar. Dice eso. Dice te lanzas eso. Obeso, se escucha clarísimo. Dice. Sí. Te lanzas obeso. ¿Y qué es supuestamente dice? Qué forra. Sí, la verdad, Cristi, está bien que pesaba 20 gramos, pero tampoco así. Muy flaquita. Ese, y claro, todos se me quedan mirando como diciendo, ¿quién? ¿Que se lance quién? Te lanzas obeso. Aparte cierra una idea. Sí. Tu entendimiento. Es que yo por lo general te termino las canciones de cualquier forma. Me encontrás lógica. Ese fue mi momento Barreto así hace cósmico. No mucho. Sí. Que encima estuve un montón de tiempo perpetrando. Claro. Yo cada vez que estaba esta canción, yo cantaba Te lanzas obeso hasta que me lo escracharon en público. Exactamente. ¿Tienen ustedes además algún momento Barreto para compartir? Sebastián Piantoni, Aldana Arén, Martín Morales. Yo tengo uno. Seba, también podés participar en tu momento. ¿Tenés uno? Empecemos con Seba. Todos tenemos un momento Barreto. Sí. Y pueden mandarles oyentes también su momento Barreto al 223-5828-700. El momento por el cual me cargan siempre mi familia. Sí. A ver. Pequeño, tenía 5 o 6 años, Disney. Ajá. Bien rubio, menemista lo mío. Claro. Rompí tanto para que me coma una pistolita que terminan cediendo, me compraron la pistolita. Fuimos a uno de estos shows, así en vivo, qué sé yo, y mis viejos me decían, dale, tirá, tirá, o sea, con la pistola, tirá. Yo me largo a llorar y apoyo la pistolita en el suelo. Como diciendo, pensaba yo que sí. querían que tirara la pistola. No. Que arrojes un objeto contundente claro. al escenario. O sea, yo no entendía que la tirada era de disparar. Disparar, gatillar. Conciencia social. No voy a tirar lánzala. La pistolita. Claro. Lanza. No, hermoso. Momento maravilloso. A mí me pasó uno hace poco. Estaba operando acá en la radio. Y del otro lado había una reunión muy importante. Uh-huh. Y en determinado momento, cerca de la tanda del programa que estaban operando, escucho foto, y una mano que me dicen vení. No. Había una persona con un celular sacando la foto, se corre para atrás, entonces yo, esto fue todo muy rápido. Entonces yo entiendo que tengo que ir hacia la foto, abrazo a alguien. Y no me la reman, me dicen, no, sacá la foto. No. Y después el, mala gente. El desafío, un abrazo a la producción de Mundillo Merienda que me hizo pasar ese momento hermoso. Y después yo me tengo que poner enfrente de esas 9 personas que estaban ahí y sacar la foto. De frente. Horrible. No, ahí le haces la onda y decís, me saco una foto con Luca, no pasa nada. Sí, me como que, claro, llegó demasiado lejos. Sacaba una, después cambio. La que sacaba la foto igual quería que yo esté en la foto, pero los que posaban no. Así que bueno, me puse muy mal. Bueno, a mí se me ocurren dos. Lucas me puede ayudar. Tuve un error ahí con un integrante de una banda, pero no me voy a acordar el nombre. Vos estabas operando. Sí. ¿Te acordás quién era? Que yo te dije, ah, es Mar Platense. Y era como de una banda. No, pensalo mientras sí. cuento la otra. Dale. Hace poco en la librería viene un señor y me dice. Los libros, yo recién empezaba, porque si no después seguía a conocer los libros que piden mayormente. Me dice, el libro de Lina. Me lo dijo medio rápido, ¿viste? Y yo, bueno, voy hasta la estantería, le traigo El Ángel Gris, un par más, se los muestro. ¿Qué es esto? Me dice, de Dolina. Los libros me pediste. No, de Lina. ¿Quién es Lina? Lina Vallejo, la youtuber. Bueno, me miró el pero tipo. Pero usted es un señor. Sí, claro, ¿qué está buscando tal libro? Sí, después otro, aparte, una pareja de pila no sirve porque claro, decime claro. Lina Vallejo claro. se llama la youtuber. Una pareja de jubilades vienen y me piden los hermanos Grey, me dicen. Uh-huh. Yo, el de 50 sombras de Grey. Sí, ese. Hot. Uh-huh. El libro erótico. Voy hasta la estantería, yo imaginaba pareja jubilada, me imaginé muchas cosas. Voy hasta la estantería. Hay que mantener la pasión, ¿no? Le muestro uno y me dice, sí, pero nosotros queremos el número 12. Como si hubiera 12 libros. Y yo digo, no hay 12 libros de los. No sé, dice, mi hija se los compra a nuestro nieto y nos pidió que le compremos eso. Tiene 5 años. Esto no está funcionando. No. ¿Están seguros que es 50 sombras de Grey? Vos insistías. Y nunca, yo no juzgo, ¿viste? No sé, ¿no serán los hermanos Grimm? Ahí va, los hermanos Grey. Qué lindo, vendo. Hubiese sido un quilombo familiar. Hermoso. Imaginás, ¿no? Menos mal que no te pidieron que el 12, o sea, que te pidieron el 12. Mirá, si me pedían el 12, sí. Yo se los vendía y le iban a llevar al nene 5 años un coso con unas esposas de peluche en la portada. 50 sombras más oscuras. Sí. Qué hermoso. Yo tengo una que fue... Fui el hazmerreír de mi grado en el colegio por mucho tiempo. En el colegio difícil, además. Porque aparte era una época bastante complicada y bueno, ahí fue justo cuando me apareció un sobrenombre, que lo mantengo hasta el día de hoy. Y no tiene nada que ver con este momento, pero fue lo siguiente. Estábamos en clase de historia. ¿Sí? Aparte fue raro porque buscando cosas, viendo la repercusión del momento Gisela de la semana, a gente le pasó lo mismo que a mí. Y entonces no me sentí tan solo. Bueno, no me sentí tan solo. Fue colegio, clase de historia, esto era en séptimo, octavo grado, octavo año, y yo levanto la mano porque no entendía algo, uh-huh. Y le digo, profe, Marta se llamaba la profesora, Marta, le digo, profe, digo, no entiendo algo. Le digo, ¿cómo es el apellido de San Martín? Y la profesora se me quedó mirando. Y me dice, San Martín, me dice. El apellido de San Martín. Capicúa, para San Martín. No es un santo. Porque estaba en un colegio católico, claro. Además. Se y llevaban toda la semana a la Virgen y él dijo San Martín. San Martín, y bueno, y ahí quedé. Y como el bobo de la clase, hasta hace mucho tiempo me decían, ahí lo tenés a San Martín. Y ¿no? San Martín, el apellido era San Martín. Espectacular. A una compañera en la facultad le pasó sociología ya grande. Y estaba la profesora hablando de Descartes y no sé qué. Estuvo un rato hablando. Ella levanta la mano y dice, disculpe, lo que no entiendo es qué es lo que hay que descartar. ¡No! ¡No! Dijo eso. Anda económica, querida. Anda. Por eso algunos le dicen Descartes. Para que la gente no pregunte. Pero bueno, volviendo a nuestra amiga Gisela. La amada. La Gise. Correntina. Sí. Actriz, presentadora, bailarina y locutora recibida en el ICER hace muy poco. Buena. Ya cuando estaba con el programa, porque ella decía que tenía que darle al público más profesionalismo. Claro, calidad. Claro. Exacto. Ojo, ya está recibida cuando hizo la pregunta de los carteles, si es la de lo que se están pensando. ¿Qué pasa? Le gusta demostrar, ya incluso en sus primeros trabajos, ella trabajó en una película que se llama La herencia del tío Pepe, de Hugo Sofovich. Ya me imagino todo. Con Gino Rani. Y grandes etcétera. Con grandes. Y ella ya en estas actuaciones demostraba su talento y devoción hacia la familia. Ah. Por favor, el audio de la herencia. Porque vos sabés que a mi abuelita le prometí antes de morir que yo iba a llegar virgen al casamiento. Pero si no se va a enterar nadie, Rosalito. Mentira. ¿Eh? Mentira, porque en estos pueblos se enteran de todo. Pero... ¿Ese era Marcelo Mazzarello? Sí. Mirá cómo tengo el oído. El diminutivo me dolió un poco, Rosarito. Aparte de ella que habla todo, ay, todo hablando con tono y hablando así. Como Silvia Zuller. La banana. Está Miguel del Cel en la película. Estoy viendo acá. Miguel del Cel, Rodolfo Rani, Ana Costa. Ana Costa. Y escrita y dirigida por Hugo Sofovich. Recordemos, para los más jóvenes, una bomba sexual, si yo la verdad. Sí. Que sigue estando igual que en los 90. Cuando era, fue secretaria de Sofovich. Uh-huh. Se mantiene muy bien. Toda muy estética, porque ella es, viste, Dios, patria y familia. Y siempre lo recuerda cada vez que se ve. ¿Qué pasa? La madre era muy devota de una virgen en Bosnia. Epa, no uh-huh. me preguntes la virgen ni por qué devota de una virgen en Bosnia. Sí. 11 años después de muerta la madre, ella decide ir a Bosnia uh-huh. a conocer esta virgen. A conectar con su historia. Y le pasó que cuando entró sintió olor a estiércol. Y la virgen, de esa forma, le dijo, tu vida es una mierda. La... Entonces profundo. Ella... Poca metáfora la Virgen. Decidió, muy directo. Uno entraría a un lugar y dice, che, no limpian acá nunca, claro, ¿no? Es como, o deja entrar caballo. Qué rupestre todo esto, claro. ¿no? No, ella lo tomó por su vida, que era una mierda. Y entonces decidió empezar a hacer la piedra en el zapato de las personas que obran mal. Bien. Todas las personas que defendemos uh-huh. la vida, sí. los niños, uh-huh. la familia, la fidelidad, o sea, Dios, patria y familia, sí. somos bueno. una piedra en el zapato para este mundo en tinieblas. Bravo. Tremendo. Este mundo en tinieblas. Señor tenebroso. Tremendo. ¿Qué pasa? Ella estaba casada con Juan Gabriel Altavista. Juan Gabriel Altavista. Hijo de Minguito. Lindo apellido. El hijo de Minguito. Sí. Uh-huh. Era un buscador en su momento, ¿no? Sí, en ese momento era como un artista, era como alguien de pelo largo y ojos claros. Entendiste vos solo. Sí. Era alguien... Era un artista, ¿no? Ya se casó con un artista, pero sí. no iba con su vida. Entonces decide pedir la nulidad de matrimonio en la iglesia. Uh-huh. Eso es pecado. No, porque... Yo me enteré gracias a ella en una nota sí. que escribió que vos podés pedir que te lo anulen si la otra persona tiene inmadurez o no quiere tener hijos. ¿Y por cuál ejemplo. Tenía? ¿Las dos? Ambas. Las dos. Le dieron la nulidad, así que se puede casar por iglesia. Sigue teniendo la entrada al cielo. Exacto. Bien. Y eso puede casarse con alguien más. O sea más que común. Ella... Más maduro y con más ganas de tener hijos. Y con ganas de... Ella ya no puede tener hijos, pero... Están ahí. Es importante que las ganas estén. Las tranqueras de su corazón están abiertas. Exacto. Linda forma de decir. Sí. Forma romántica. Mucho Neruda por acá. Tuvo un momento de auge que es su lucha en contra del aborto legal. Sí. Traje varios fragmentos. que nos hacen recapacitar en la razón que tiene Gisela. Entrar en el mundo, entramos en ese laberinto racional contra la interrupción voluntaria del embarazo. Exacto. Vamos a escuchar el primer audio. A ver. Faltaba, es el negocio redondo. Primero te venden que el embarazo es un problema. Entonces van con los anticonceptivos, que lo traen de la India a costos muy económicos y acá lo venden al triple. Uh-huh. Luego te venden la legalización del aborto. Luego te venden el aborto y con los fetos hacen comercios. Tanto para alimentos como para tantas otras cosas. ¿De qué pensás que están hechos los chorizos? La educación sexual que van a dar, que también acá lo comentó Amparo Medina en el programa, es, por ejemplo, entre otras cosas, tienen talleres de masturbación. Tienen, le hacen ver a los niños películas pornográficas y luego le dicen, bueno, ¿cuál es la parte que más te erotizó de la película? Epa. ¿Y con qué compañeritos del colegio lo harías? Mete una no pausa. Importa que sea hombre o que sea mujer. No importa, ¿no? Fuerte. Es muy. Sí. Se sabe que eso pasa en los colegios. Se sabe. Se sabe que en las escuelas primarias hay talleres de masturbación. Un libro de youtuber y te quieren vender las aparte son. Imagínate. Escucha, mi hijo vos le entregás y a ver patito feo y te venden a 50 sombras. Matemática, 8:30, 9:30, taller de masturbación, 9:30, 10:30. Claro. Erótico. Se estira, ¿no? ¿Quién no se masturba en la escuela, además? Me voy a quejar en las escuelas de no están dando porno. ¿Cómo puede ser? Qué falta de respeto, mirá. Todo lo que dice. Y que venden las pastillas, vienen de India. Vienen de India y las venden al triple. Sí. Datos fehacientes. Sí. Contundentes. Comprobado. Data. No opinión. Data dura. Y después, para la gente que no comprende el aborto, ella lo decidió explicar con un vaso. Acá tenemos el audio explicativo para que lo entiendan todos en casa. Estoy en una mesa sentada con un montón de personas en una cena. Opa. Y yo decido que como es mi vaso, me pertenece. Quiero que este vaso esté dado vuelta, no lo voy a dar vuelta ahora porque voy a hacer un enchastre de agua. Qué picardía. Doy vuelta el vaso, ¿qué va a pasar? Mojo a todo el mundo. Y cuando el vaso está de cola, o sea, esta parte del vaso, la dejo para arriba. Y la parte de la cola del vaso dejo para arriba, agarro una botella y empiezo a servir el agua en el vaso que está dado vuelta. ¿Qué va a ocurrir? El agua va a salpicar a todos los comensales, no tanto, incluido a mí. Y a vos por aquí. Y yo voy a responder. Es mi vaso. Y yo con mi vaso hago lo que quiero. Bien. Muy claro. Acá es por si no se entiende la comparación del cuerpo con el vaso. Sí. Yo no sé por qué no se usó esta metáfora en el Senado, porque hubieran arrasado los votos. De los autoproclamados pro vida. No sé si están contra o a favor. Es extraño. Entiendo, yo guardo alguna relación con el sexo anal, lo que claro, está diciendo, ¿no? Sé si están ¿no? Contra porque favor dice del sexo cola, parada. Paso, lo pone al revés, no sé. Cola que es secretaria, fue secretaria Sofovich. Es como que está acostumbrada a decir cola. Y salpicar cola. A todos. Claro. Una ella sabe rara. Que ¿cuál? Es eso. Y hubo un gran festejo cuando no ganó el aborto legal. Claro. Fue un hermoso festejo con una diputada salteña. Uh-huh. Y así arrancó su programa Gisela ese día. A ver. Sí a la vida, señor presidente. Sí a la vida, Argentina. Ganamos. Nuestra nación es Mariana. Nuestra nación es provida. Y la vida ¿sabes triunfa. Que estamos, no estoy en duda. Lo escuché varias veces y no sé qué dice. Nuestra nación es Mariana. Obeso, Mariana. ¿Vamos a poner de vuelta? Comprobemos a ver si dice Mariana. Sí a la vida, señor presidente. Sí a la vida, Argentina. Ganamos. Nuestra nación es Mariana. Nuestra nación es provida. Y la vida triunfa. Hermoso. No sé. Mariana. ¿Qué sé yo? Será un futuro bebé. No sé. Perito claro. Ingeniero, sí. Que se llama Mariana. Ganó, la tipa se relajó. Sí. Vino un halo de tormentas en el país. La ESI. Claro. Los talleres. Oh, por Dios, la ESI. Talleres es como, de masturbación. Yo pensé que el aborto estaba mal, pero la ESI... Es peor. Es peor. Preferible matar bebés. Pero salgamos con un hacha. Y hacer chucrut. Es mucho mejor. Vamos a ver cómo un poquito de cómo no le gusta a la ESI con el siguiente audio. Pero es increíble. Yo creo que vamos a terminar haciendo escuelas en los hogares. ¿No? Para que los niños no sean, no le laven el cerebro y no le inculquen la homosexualidad, no le inculquen todo este desastre mental que quieren seguir destruyendo otras generaciones. Yo no sabía si inculcaba la homosexualidad, pero Gisela me lo enseñó. Uh-huh. Igual qué que el fuerte. Que los indios venden las viene, drogas. Viene esa figura de la madre de protestante yanqui, ¿no? Que tiene a los sí. hijos. Es la que prohibía el rock en los 80. Claro, ¿te suena como algo así? Es eso. En los 50, ojalá en los 80. En los 50, Gisela, ¿qué te pasó? Y también habla de que la naturaleza está bastante errada. Uh-huh. Como vamos a poder apreciar acá. Es una explicación divina. Naturaleza errada. La naturaleza hizo una vagina y un pene. Sí. Para que cuando se unan puedan concebir un niño y la especie humana se siga procreando. De la misma forma, yo te voy a preguntar a vos. A mí me dicen ahí que una relación anal es normal. No es normal. Y aparte, te trae miles de enfermedades. Porque se produce, por ejemplo, hemorroides internas. Epa, depende. Depende. Hay algunas cosas para prevenir. Se puede prevenir eso, Gisela. Hay cositas que te pueden vender. ¿En el taller de sí. sexual? En el taller de sexual. ¿Qué tanto estás en contra? Sí. En la ESI tuvo, ¿te imaginas? Le enseña a tu hijo que vas a tener hemorroides si tenés sexo anal. Claro, esas horrible. Cosas así pueden suceder. Y bueno, ella además tuvo que defenderse ante acusaciones que le habían hecho de si todo lo que estaba diciendo era de ignorante. Claro. La pobre Gise. Obvio en que las últimas horas, Jay Mamón citó una nota que vos diste. Preguntó Fuentes. A sus seguidores, ¿sincera o ignorante? No, ignorante es la que ignora la verdad. Sabiendo la verdad, la ignora. Ese es el significado de ignorante. Gracias. Soy sincera y digo la verdad. La ideología de género es una ideología anticientífica, señores, que niega la biología real de la persona. Entonces, soy sincera. Anticientífica, la precientífica es ella. No, y aparte soy sincera. ¿Soy sincera? ¿Por qué? O sea, ella me preguntó, ¿ignorante o sincera? Dijo, no soy ignorante, soy sincera. Claro, no es una dicotomía. Ignorante o sincera no es una dicotomía. Ay, hermoso. Tuvo una gran entrevista con el hombre de los carteles. Sí, de los cárteles. De los cárteles. Perdió la conexión ahí a los 10 segundos, porque si vos lo escuchabas al hombre, dijera lo que dijera, hablaba de tener carteles, se de secuestrar de carteles, y decís... Se agarró de la palabra y sí. se agarró de ahí, como la tabla que flota en el mar. Lo dijo, maravilloso cárteles. Es que este hombre además se dedica, tiene un estudio totalmente comprobable sí. sobre el estudio de los espíritus oscuros. Ajá. Uf. Porque estamos en una época de tinieblas. Sí, lo dijo. Lo dijo. Vivimos en la oscuridad. Y este hombre detecta la oscuridad. Pero este tipo va de los cárteles a los espíritus. Es oscuridad los cárteles. Es verdad. Consecuencia de la homosexualidad. Es verdad, es la manifestación en la Tierra, sí. Todos esos dueños de los cárteles tuvieron claramente talleres de masturbación. Sí. Es evidente, es una avalancha. Es A más B. Qué bien que lo dijiste. El mundo ya no está brillando tanto, sino al contrario, ¿no? Estemos más opacos. ¿Cómo hacer, cómo ayudar para traer un poco de luz y que poder disipar toda esta tiniebla de pecados que hay en este mundo? Que hoy el mundo es más extrovertido, más descarado. Uh-huh. Todo lo que antes vivía en el closet, en el subterráneo, sí. hoy vive en las plazas malo. Públicas y sí. en nuestra cara. Es por un lado... que el diablo, que es el espíritu de este mundo, el príncipe de este mundo, ¿cómo? A medida que se le va acabando el tiempo, porque ya se acerca el regreso del y Señor, son dos y media. Pues se desespera más y pasadas. Toda la gente que está en pecado, que vive en pecado, que es del mundo, es impulsada por esos espíritus a expresar su maldad que antes se avergonzaba de ella y la escondía. ¿Y usted sabe distinguir, Marino, qué espíritu es puntualmente? O sea, qué espíritu es, qué demonio es el que se mueve en alguna persona. Pues hay casos muy, muy obvios, ¿no? Por ejemplo, los espíritus de impureza, esos espíritus que hay de homosexualismo, lesbianismo, ese tipo de conductas, personas que están totalmente esclavizadas de su sexualidad, lo puedo descubrir con más facilidad, porque mamá, tengo un espíritu normalmente de eso. Una persona... que tiene cierto equilibrio en sus emociones, puede esconder sus inclinaciones. Bueno, Gisela no tiene equilibrio en sus emociones. No, aparte, no. Si ustedes vieran con la seriedad que hablaban de esto, pues sí, pará. Sí, sí, ahora es una capacidad tremenda. Ahora va a salir Capasoto. Año 2020, yo no lo puedo creer. No, sí, me encanta la idea del espíritu. No soy yo, es el espíritu, por ejemplo. Claro. No soy yo que estoy es mal una desviada, buena manera de lavarse es el las espíritu. Manos. Sí. Papá, te lo juro, no me pegues. Pero aparte este hombre decís... ¿Qué está escondiendo esta criatura? Me preocupa, no vi la, no vi la, la imagen, no vi la cara. Es una belleza. Sí, ¿está entera la entrevista? Sí, está toda la entrevista completa. Ahí te está. Imaginas, tocan todos estos temas. Otro buen plan hoy, película de Palito Ortega. Seguimos con la entrevista. Sí, tremendo. Chocotorta en el medio. No la ponemos en la pera con todo esto. Dato importante para todos los que quieran saberlo. Va a haber una reunión mañana, 29 de febrero, porque es una fecha especial. Claro, bisiesto. Es bisiesto. No pasa todo. Es un regalo. Es un regalo. Dios nos dio un día más cada 4 años. No está mal hecho el calendario. Es un día más. Si vos lo sumás en toda tu vida, es un buen promedio. Te tomas unas vacaciones, ponés con todos esos. Salvo que seas un feto y que no abortado. Bueno. Y que no tengas muchos bisiestos. ¿Por qué tocas ese tema, Lucas? Es un tema sensible. Así que cualquier cosa, están invitados al evento. Hoy es el día. ¿Dónde es? Ahora, no, mucho no sabemos, porque explicó poco en su audio. Espacios de Encuentros, hoy es el día. Es un espacio donde vamos a estar... hoy o mañana. Tet a tet. Cara a cara. Yo pensé que había dejado la desnudez para otro momento, pero... ¿Está convocando un tetazo? Está convocando... Giselle, último... Pará. Vos me estás diciendo... Explícamelo como si fuera mi tía Marta. Vos me estás diciendo que Gisela Barreto está convocando un tetazo. Mañana. Yo lo escuché claramente. Dijo tet a Encuentros, hoy es el día. Es un espacio donde vamos a estar tet a tet. Aparte hay que pronunciarlo así. Porque teta es muy grasa. Teta es feo. Es teta, pecho con pecho. Claro. Pechito con pechito son cumbias. Cada vez más latinoamericana, ¿no? Como que tiene un sonido que no es tucumano, porque hoy hablábamos de Palito Ortega. Tiene como Miami, ¿no? En el medio. Y tiene otra cosa muy linda que es en Twitter. Estuve mirando sus hashtags, son fantásticos. Tipo... hashtag la cabeza del anticristo. Hashtag vivos muertos. Hashtag picadora de cerebros infantiles. Cara de cabeza. Habla así como tet a tet. Y pone hashtag picadora de cerebros infantiles. Es una persona que me transmite paz. Es momento de visitar al psiquiatra y ver si regulamos así un poco. Así que nos vamos a retirar en esta, de esta humilde jornada. Sí, de mi humilde columna. Me quiero retirar con esta reflexión de la Gise Barreto. Observemos los dedos de la mano. Son 5 dedos. 5 dedos. Uh-huh. Todos muy distintos, ¿no es cierto? Con distintos tamaños. Uh-huh. Sí, sí. Sin embargo, cada uno de ellos... es necesario para que esta mano conforme la mano. No me des ideas, Gisela. ¿Eh? Es un taller de masturbación, así arranca. Es un taller de masturbación. Arranca así. Alguien que no sabes para qué lado va. Escondés 3 dedos, te quedan 2 y fíjate lo que haces. ¡Vamos, manaos! Exactamente. Aparte, mucho no se entiende a qué iba la reflexión, pero no. Es una bella reflexión. Manuel. Sí, yo creo que sí. Está diciendo eso. Hermoso personaje en el día de la fecha, Candela. Gracias por traerla hacia nosotros y reflexionar y compartir los momentos Gisela Barreta, que tan lejos no estamos, ¿no? Así que bueno, me quería retirar con, ya que hablaba de la mano, quería pedir un tema de Mano Negra. Hay una canción, Mano Negra, Espíritus Oscuros, Chocarreros. Claro, qué mejor que Mala Vida, me encanta. Parece. Adelante. Chale. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando, me estás dando mala vida. Cadícera trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Me estás dando, me estás dando. Got it.